Yo conozco al que era usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. El cuento de hoy se llama La cebra Camila, de Marisa Núñez. Allá, donde se acaba el mundo, en el país donde el viento da la vuelta, vivía una pequeña cebra llamada Camila. Como en aquel lugar el viento era tan travieso, Camila tenía que andar con mucho cuidado para no perder su vestimenta. Su abuelita le decía, «Camila, Camila, no salgas de casa sin calzones ni tiradores». Pero Camila cada día era más grande, y los tiradores y los calzones ya le empezaban a molestar. Camila soñaba con acostarse en la hierba sin aquellas prendas ajustadas, y también soñaba que el viento la llevaba rodando por los campos. Otras veces se imaginaba que el viento la hacía volar como mariposa. Un día, Camila salió de casa sin ponerse los calzones y sin ponerse los tiradores. Un viento revoltoso que pasó súper veloz le hizo volar 7 franjas de su vestido. Al verse así, parecida a una mula de panza blanca, Camila empezó a llorar. Y lloró 7 lágrimas de pena por las rayas que había perdido. Después se quedó pasmada, mirando una serpiente que justo estaba cambiando la piel. ¿Por qué lloras?, le preguntó la serpiente. Sniff, sniff, porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido, respondió la cebra Camila. Acércate, acércate, que te voy a dar un anillo de mi piel para ponértelo en una pata, le dijo la serpiente. Parecía que guardaba muchos secretos. Y Camila se fue caminando con un anillo en la pata y un poco menos de pena. Pero, sniff, se le cayeron 6 lágrimas por las rayas que le faltaban. y después se quedó mirando cómo un caracol asomaba los cuernos al sol. ¿Por qué lloras?, le preguntó el caracol. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido, respondió la cebra Camila. Acércate, acércate. Me subiré a tu panza y trazaré alrededor una rayita de plata, que te quedará muy bonita. Camila siguió caminando con un anillo en la pata, una rayita de plata y un poco menos de pena. Pero como estaba preocupada, volvió a llorar y se le cayeron 5 lágrimas. Y después se quedó contando los colores del arco iris que se había formado allá cerca del horizonte. ¿Por qué lloras?, le preguntó el arco iris. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido, respondió la cebra Camila. Acércate, que te dejaré un remiendo azul, fresquito como una seda de primavera. Y Camila siguió caminando con un anillo en la pata, una rayita de plata y un lindo remiendo azul. Y un poco menos de pena, pero sniff, sniff, se le cayeron 4 lágrimas más por las 4 rayas que le faltaban. Y después se quedó mirando cómo una araña estaba tejiendo una maravillosa red. ¿Por qué lloras?, le preguntó la araña. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido, respondió la cebra Camila. Acércate, acércate, que te voy a tejer una puntilla de tul y tu vestido será muy elegante. Y Camila volvió a ponerse en camino con un anillo en la pata, una rayita de plata, un remiendo azul, una puntilla de tul y un poco menos de pena. Pero sniff, sniff, se le cayeron 3 lágrimas por las rayas que le faltaban. Y después escuchó a una cigarra que estaba tocando una hermosa melodía. ¿Por qué lloras?, le preguntó la cigarra. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido, dijo la cebra Camila. Acércate, te voy a dar una cuerda de mi violín y tendrás un adorno musical. Y Camila siguió caminando con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín y un poco menos de pena. Y ya casi estaba llegando a su casa cuando sniff, sniff, se le cayeron 2 lágrimas por las rayas que le faltaban. Y después se quedó mirando como una oca caminaba arrastrando una pata porque le apretaba un botín. ¡Cuac, cuac! ¿Por qué lloras?, le preguntó la oca. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido, dijo la cebra Camila. ¡Cuac, cuac! ¡Acércate! Ataré a tu cuello el cordón de mi botín. Así caminaremos mucho mejor. La oca se fue más aliviada y la cebra siguió caminando